Hace un momento hablábamos del Distrito Sur, de lo que está pasando, ¿no? De las viviendas que, o los locales comerciales que se están transformando en apartamentos turísticos. Y me llama la atención porque el Distrito Sur tiene cosas muy atractivas. Y en estos días se está celebrando algo que para mí siempre ha sido muy significativo. La imagen, la estructura de un edificio en el Distrito Sur, que ha servido para que toda la ciudadanía de Córdoba, plataformas, colectivos y asociaciones, puedan participar de forma activa en este lugar. Es el centenario del Centro Social Rey Heredia. ¿Tú lo conoces bien? Lo conocemos tú y yo muy bien. Y los invitados que tenemos aquí también. Está con nosotros Miguel Ángel Aguilera. Hay dos Miguel Ángel aquí con nosotros. Ajá. Hola, nuevamente. Y también está con nosotros Miguel Ángel Peña. Hola. Que recientemente en esas actividades del centenario, porque es que concluyen muchos aniversarios, ¿no? Ahora, con el Rey Heredia. Efectivamente, coincide el quinto aniversario de la apertura del Centro Rey Heredia. Coincide también el centenario del Colegio Rey Heredia, y hay otras cosas que coinciden también en el distrito, que es el motín del Arrabal, pero de eso hablaremos en otro momento. Después hablaremos de mi libro, ¿no? Sí. En esa actividad del centenario del Centro Social Rey Heredia, Miguel Ángel Peña presentó su libro Andaluces Levantados, y cuéntanos. Sí, vamos a ver, el libro Andaluces Levantados, porque el título hace alusión al estribillo del himno de Andalucía, que hace un llamamiento a los andaluces a levantarnos para pedir tierra y libertad, que es el lema de los jornaleros. Y tierra y libertad. Tierra y libertad, sí. Y no se les escucha, Ni tienen tierra, ni tienen libertad, ¿no? Pero es el lema que se utilizaba de la lucha jornalera, ¿no? Y de hecho ese andalucismo de hablar Infante y demás se configura en un periodo de agitación social en nuestra provincia, del que se cumple un siglo, que es el trienio bolchevique, que va de 1918 a 1920. El libro trata de ese periodo de agitación en el que la clase obrera, los distintos tipos de clase obrera de nuestra provincia, de todo, es decir, de los mineros del norte a los jornaleros de la campiña, a los oficios de Córdoba capital, entre otros, ¿no? Pues viven un periodo de agitación al calor de lo que ha sido la Revolución de Octubre en Rusia, y en ese contexto se configura lo que va a ser el andalucismo de hablar Infante. De hecho, la Asamblea Regionalista, la segunda Asamblea Regionalista, se celebra en Córdoba en marzo de 1919, a un mes de un motín anticaciquil en el que se crea el lema de Viva Andalucía Libre. Aparece en la protesta obrera ese lema, y a unos días de una huelga general que se ha vivido en Córdoba. Es decir, que estamos hablando que el andalucismo queda configurado. Entonces, en el libro, que trata sobre el trienio bolchevique, el título tiene ese sentido. Es decir, no eran andaluces, o sea, ellos eran ya nuestros bisabuelos, eran andaluces levantados, no había que llamarle a levantarse, eran andaluces levantados. Ya estaban de pie. Ya estaban, sí. Y el por qué presentarlo en esta jornada es porque es el contexto en el que se crea el Rey Heredia. Es decir, el Rey Heredia se crea en el contexto del trienio bolchevique, y además los defensores del Rey Heredia en el pleno del ayuntamiento, Azorín Izquierdo, que es además el arquitecto del colegio, como por ejemplo Eloy Vaquero, que es el que propone el nombre, o por ejemplo otros concejales que juegan un papel a lo mejor más secundario en el tema del Rey Heredia, como Pablo Troyano, son los mismos concejales que están defendiendo en el Pleno del Ayuntamiento las reivindicaciones obreras del trienio, los mismos. Incluso dirigentes, tanto Eloy Vaquero, por ejemplo, que era republicano, participa en actos con anarquistas, o Azorín Izquierdo, uno de los líderes provinciales de la lucha, ¿no? Entonces, ese vínculo del Rey Heredia con su contexto, que es el trienio, es por lo que se ha presentado el libro en la jornada. ¿Y qué significó el colegio en su momento? En su momento el colegio representa, vamos a ver, por un lado, es una muestra de la preocupación del republicanismo y el obrerismo por la educación. Sino la importancia, la importancia, sí, porque ahí vamos a tener claro en cuenta que no ya el Rey Heredia, sino en toda la provincia, las organizaciones obreras de, por ejemplo, de Castro del Río, de Montemayor o en los Algarves en la Carlota, la fórmula y el nombre que adopta es Centro Instructivo Obrero. Es decir, el tema educativo es muy importante, porque claro, al que no sabe leer se le puede engañar fácil. Entonces lo primero que hace el movimiento obrero es enseñar a leer, enseñar a escribir. Y en esa lógica, pues tenemos un arquitecto que, como digo, es militante socialista, que es uno de los principales dirigentes del PSOE de aquella época, y que lo que hace es presentar un proyecto, no solamente del Rey Heredia, sino un proyecto de cinco colegios, ¿no? Varios colegios en la ciudad. Lo que pasa es que el único que se hace en la época es el Rey Heredia. Y un proyecto que va firmado el 1 de mayo del año 18, es decir, el Día de los Trabajadores. Y además, en el propio proyecto, a Azorín Izquierdo plantea que se hace en un barrio obrero. Él utiliza la expresión de labradores, pero que los labradores son los jornaleros de la época, ¿no? ¿Fue uno de los centros educativos primeros que se hicieron en esta ciudad? Es el primer centro educativo que se hace en esta ciudad y tengo la sospecha de España. Lo que pasa es que no, porque, en fin, hay siempre que contrastarlo. Claro, no, porque ocurre una cuestión, y es que Azorín Izquierdo, cuando plantea el proyecto, él pone ejemplos que se están llevando a cabo en otros países, pero no pone ninguno dentro de España. Entonces, él se referencia en Dinamarca, se referencia en Noruega, se referencia en Francia, pero no pone ninguno que haya en otra parte de España. Entonces, es el primero que se construye pensándolo como centro educativo. Hasta ese momento los colegios estaban en casas particulares, en una habitación de las casas particulares, sin condiciones ni pedagógicas ni higiénicas para desarrollar la labor docente. O sea, eso fue una revolución, un colegio claro, con ventanales amplios, que entrara luz. Efectivamente, ¿no? Entonces el proyecto lo que plantea es un centro que tenga eso, que tenga una biblioteca museo, le llama, que las aulas estén pensadas, que tenga incluso jardines. En el plano se ve, si en la exposición que hay en el Rey Heredia se ve el plano perfectamente, con jardines y demás. Y luego también un elemento muy curioso, ¿no? Y es que es el primer centro mixto. No que las clases sean mixtas, las clases siguen siendo segregadas, pero el edificio sí es de niños y niñas. Hasta ese momento los colegios eran o de hombres, o sea, o de niños o de niñas. Pero el colegio este se piensa para ser mixto. Miguel Ángel, ¿hasta qué tiempo ha estado el colegio siendo un colegio? Hasta hace muy poquito. Porque como colegio, digamos, independiente hasta el año 89 y con actividad docente, pero perteneciente al Colegio Fray Albino. Hasta el 2011, creo que fue. 2011, sí, puede ser, porque sí. Mis dos hijos han estado en ese colegio haciendo la etapa de infantil. Y a veces no sabemos la historia, ¿no?, que tenemos en nuestra ciudad. Y sobre todo en ese momento histórico que tú como historiador lo has expresado fenomenal, ¿no? El centro educativo, además, estaba abierto. Lo que hoy es el patio era una plaza, ¿no? Rodeado de jardines, como tú bien dices. Y bueno, ¿qué pasará con ese centro, que es un centro de la memoria, está ya contemplado en la memoria? No sé si Miguel, ¿qué pasa con ese? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer o ahí qué va a pasar? En ese momento hay una disyuntiva y es, hay un convenio de utilización de ese edificio con el ayuntamiento y la Casa Ciudadana Rey Heredia, que, bueno, si no ha culminado, estará a punto de culminar. De hecho, ya han empezado conversaciones para hacer esa prórroga del edificio de utilización. Se empieza con un tema que es el tema del PEGO, en el cual se establece que tiene que ser destruido para hacer una gran plaza de entrada a la ciudad por el puente romano. Entonces, eso tiene que ser modificado, ya que una de las conclusiones de la Comisión de la Memoria Histórica es que hay una serie de lugares y edificios que se reconocen como memoria histórica. Y por tanto, ese edificio es uno de ellos, con lo cual lo que tiene que hacer ahora el Ayuntamiento es llevar esas conclusiones a la Junta de Andalucía para que sea la que determine que ese edificio se tiene que mantener, porque es una conclusión. Y eso llevar a la innovación del PEGO que permita que no se destruya ese colegio. Esa es la situación que hay en este momento. Miguel Ángel, el nombre del colegio. ¿Miguel Ángel qué? Miguel Ángel Peña, eso, perdón. Es que yo lo miro y me entiende, pero los oyentes no. Miguel Ángel Peña, sí. El nombre del centro educativo, que muchas personas a lo mejor no lo conocen o piensan que es un rey, ¿no? Porque por el apellido. Sí. Me gustaría que contaras un poquito quién fue sí. Rey Heredia. Sí. Pero antes, si me permite, una sí. cuestión en base a lo que tú decías antes y de lo que ha dicho Miguel, y si eso entramos ahora después. El Rey Heredia, el Colegio Rey Heredia, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que es una resignificación. Es decir, un edificio, lo que tú decías, que no se tenía conciencia de su importancia, que de hecho está condenado al derribo según el PEGO. Sin embargo, en los últimos años se ha vivido una situación en el que ese edificio adquiere un simbolismo que lo sitúa como un elemento patrimonial, porque cuando la Junta de Andalucía reconozca, porque el problema está en que el Ayuntamiento todavía no ha presentado la documentación, que al menos que yo sepa, para que sea declarado lugar de la memoria, los lugares de la memoria pasan a formar parte del patrimonio de Andalucía, del catálogo de patrimonio de la Andalucía. Es un proceso de resignificación muy curioso. Y contestando lo que planteaba, José María Rey Heredia era un matemático, filósofo cordobés que nació en 1818. Entonces. 100 años. 200. Perdón, 200. Ah, es verdad. Entonces. 100 años voy a cumplir yo, 200. Perdón. Entonces, lo que ocurre es que en el mes de mayo del 18, de hace un siglo, de 1918, que es cuando se aprueba el construir un colegio nuevo en el Campo de la Verdad. Cuando, eso en mayo, como digo, en ese verano siguiente se cumplen el centenario del nacimiento de este matemático. Y entonces nació en la antigua calle, bueno, hoy calle Rey Heredia. Rey Heredia. Entonces la prensa la recoge, conmemora su figura y demás. Y en el pleno de agosto del 18, es decir, unos días después de que la prensa se haya hecho eco del centenario del nacimiento de Rey Heredia, Eloy Vaquero propone que el colegio que se está construyendo, que se va a construir en el Campo de la Verdad, lleve el nombre de este matemático. Que tiene una vida, a la gente si le interesa, tiene una vida un poquito difícil. Uh-huh. Y bueno, también como historia, pues interesante. ¿Qué actividades se van a desarrollar estos días en conmemoración de este Bueno, hecho? se juntan dos, como bien ha dicho antes Miguel, se juntan dos efemérides. Por un lado, lo que son los 5 años de liberación, ocupación del edificio, y otro, lo del centenario, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista del centenario, realmente hay 3 actividades. Que sería una exposición de la historia del Rey Heredia, que ya se expuso en el Día de la Vecindad de Sur, en el mes de junio, que va a estar durante todo el mes en el Colegio Rey Heredia, y que posteriormente en noviembre va a estar en el IE Averroes. Luego la presentación del libro Andaluz ha levantado, que fue el jueves pasado, y la semana esta próxima, el miércoles, pues una mesa redonda con tres participantes de la comisión que realizó el dictamen sobre la memoria encargado por el ayuntamiento, que son José Rojas, que fue el presidente de la comisión, y Laura Ortiz y Luis Naranjo, que fueron también miembros de la comisión, para hablar sobre los lugares de la memoria y en concreto sobre el Rey Heredia como lugar de la memoria. ¿El miércoles a qué hora? El miércoles a las 7. A las 7 de la tarde. Hay alguien que estuvo vinculado mucho tiempo con el Rey Heredia de forma activa y nos pide participar, y naturalmente le vamos a saludar. Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué querías puntualizar, amigo? Aquí estamos entusiasmados escuchando lo que los dos Migueles nos están contando, sobre todo el experto, el historiador, que es Miguel Ángel Peña, y aprendiendo mucho. Pero escuchando lo que estabais recalcando, que a mí me parece súper importante, sí que me gustaría destacar una cosa, y es que en todo este proceso que estamos viviendo ahora de recuerdo del edificio, de recuerdo a José María Rey Heredia, y todas estas conmemoraciones, yo creo que ha jugado un papel trascendental. Creo que sin eso no estaríamos ahora en las que estamos, en estas celebraciones, la Acampada Dignidad y la acción que tomó ocupando y rehabilitando y haciendo un centro social ahí ahora, donde quiero recalcar esto. Eso estaba destinado para que fuera un museo cofrade. Y de hecho, al mes y medio de entrar a la Acampada Dignidad ahí, se presentó uno de los más conocidos arquitectos del ayuntamiento a tomar medidas, ¿no? Porque el gobierno anterior del PP lo que tenía eso preparado era para convertirlo en museo cofrade, con lo cual hubiera revertido absolutamente todo, toda la historia, toda la simbología que ese colegio y el propio José María Rey Heredia tenía, lo hubiera convertido en todo lo contrario, o sea, hubieran pisoteado una vez más la historia progresista y totalmente distinta a lo que hubiera sido ese museo cofrade que ese colegio tiene, ¿no? Con lo cual creo que gracias a esa Acampada de Dignidad y sobre todo no a la Acampada de Dignidad, sino a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que luego se fueron sumando y apoyando ese proyecto, se ha conseguido, ¿no? A ver, la ciudadanía ha conseguido mantener la historia de un edificio y que pueda seguir pareciéndose a lo que para un momento fue rehabilitado, ¿no? Incluso me alegro un montón de que incluso gente que en aquellos momentos no veía conveniente y que no le gustó lo de la Acampada de Dignidad, ahora mismo lo vean bien y estén a tope con esta historia, porque me parece fantástica, ¿no? Así que quería recalcarlo nada más y darle las gracias a los dos Migueles y a Miguel, porque está haciendo, a Miguel Ángel Peño, porque está haciendo un trabajo fantástico. Pues muchas gracias, Rafa Juan. Gracias, un saludo a ti, Rafa. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Repetimos entonces la cita del miércoles a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, es una mesa redonda que va a estar compuesta por tres miembros de la comisión, ¿sí?, que realizó el dictamen de la memoria democrática del ayuntamiento, y que son José Rojas, Laura Ortiz y Luis Naranjo, para hablar precisamente de los lugares de la memoria y del Rey Heredia. Porque yo creo que es importante una cuestión, es decir, estamos caminando en el tema de la memoria a algo que el sistema, que el propio régimen lo puede perfectamente asumir, que sería la memoria del dolor. Es decir, nadie se opone, ni siquiera los sectores de la derecha política, social y demás se oponen a día de hoy a las exhumaciones. Ya eso, porque se entiende como algo humanitario. Pero lo interesante sería la memoria de la resistencia, la memoria de la lucha, ¿no? Y esa es la otra parte que el dictamen tiene, porque se debatió mucho el tema del callejero, el tema de las exhumaciones pues, se aceptaba, el tema del reconocimiento, como la placa que se ha puesto en el ayuntamiento, es algo que se asume, pero hay que poner en su lugar a los lugares de memoria democrática, tanto de los por ser símbolo de la acumulación de fuerza anterior, como puede ser el caso del Rey Heredia, por ser lugares de represión, como puedan ser la cárcel de Fátima, o porque sean lugares de donde se gestó la lucha antifranquista, como el Juan 23 en la calle Romero Barro, ¿no? Y luego, de lo que ha dicho Rafael Juan, yo... Ojalá que quede en la historia eso también, ¿no? Que un grupo como la Compañía de Dignidad, claro, permitió si que eso es, volviera si a ser es, social o de si la esa, gente, ¿no? Si esa es la cuestión, que, claro, que en ese proceso de resignificación que se ha estado planteando y en ese... en esa preocupación de información, de búsqueda por el pasado del edificio, yo creo que está claro que lo que fue la acampada Dignidad es el punto de inflexión. Qué bueno, ahí participamos mucho. Miguel Ángel Peña, Miguel Ángel Aguilera, muchas gracias por estar esta mañana. Bueno, Miguel Ángel Aguilera siempre está todas las mañanas de sábado aquí ayudándonos, y espero, Miguel Ángel Peña, que en otra ocasión volvamos a hablar. Sí. Y a lo mejor buscar otro programa donde podamos extendernos más y charlar de una manera más profunda con todos esos datos históricos que tú has compartido esta mañana con nosotros. Muy bien. Así que muchas gracias. Venga, hasta luego. Miguel. Gracias. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.